Llevo la noche a la ciudad. Los terremotos siempre están adentro de casa. La lluvia desapareció, solo quedamos vos y yo. Fantasmas llegando. Como un rayo veloz, viajando me va. Eres el gran hombre de este planeta, parecido a un Jesús en bicicleta.